Te llamo para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Lo nuestro nunca tuvo sentido. Te quise y fue tiempo perdido. La voz de Sergio. Le voy a contar una historia. ¿Es Sergio Denis este? Sergio Denis. Mirá vos. Te llamo para despedirme. Uno de sus primeros éxitos como solista. Tengo para decirle algo que seguramente usted sabe. Y es que en los pueblos chicos, los que nos criamos y que vivimos en pueblos chicos, manejamos todos información sobre los demás. No estoy hablando de chismes, de información dañina o maliciosa, sino de características particulares de las personas que nos rodean. El gusto por una determinada bebida en el bar, la afición por un club de fútbol extraño, un número que se vuelve obsesión en la quiniela. Datos irrelevantes que no tienen una utilidad real, pero que ocupan lugar en nuestro disco rígido y que un día, como si hubieran estado esperando años para salir a la luz, aparecen como una revelación, la punta de un ovillo. Esa sensación tuve la semana pasada cuando me enteré de la muerte de Sergio Denis. Fue a media mañana. Murió Sergio, me decía Paola en un mensaje de WhatsApp y agregaba un emoticón de carita triste. Mientras leía el mensaje, mis neuronas hacían sinapsis y me llevaban directamente al pueblo, a la avenida Ceballos, a la casa de Marusi Aspert, histórica comisionista de Huatraché, 66 años, madre de dos hijos. No sé por qué, pero el dato estaba ahí. Yo sabía que ella era muy, muy fanática de Sergio y supuse que tenía algo para contarme. La llamé el domingo a las 8 de la noche. Pensó que era para pedirle un viaje. Nos quedamos hasta tarde mensajeándonos. Esto fue lo que me contó de Héctor Omar Hoffman Fenzel, cantor de la orquesta Los Hawkers de Coronel Suárez, a mediados de los años 60, el tiempo en que Sergio Denis aún no era Sergio Denis y cantaba en los bailes del Club Atlético Pampero. La primera vez fue bailes en el Club Pampero, que eran donde el cine, que él venía a actuar con su conjunto, pero en sus primeros pasos, no cuando era famoso, sino como cualquier orquesta de acá. Ahí no era famoso todavía, sino un tipo que cantaba lindo. Era joven él también. En Coronel Suárez se lo conocía como El Negro. Y bueno, íbamos a bailar, él ya cantaba, y después de cuando ya empezó con sus primeros pasos para un poco empezar su fama, estábamos en Carué, en el lago Pecuén, con mis padres y Marilita. Yo no sé si habíamos ido de vacaciones, porque antes iba de vacaciones al lago Pecuén. Y él actuó, y esa noche creo que estrenaba Te llamo para despedirme. Y pidió a alguien del público, subió Marilita para decir hola, te llamo para despedirme. Bueno, y no sé por qué razón nos invitó a tomar un café. Y estuvimos con Marilita compartiendo un café ahí en el Agua Pecuén, con él. Humilde, re sencillo, amoroso. Y tengo en el baúl de los recuerdos, que no sé dónde lo tengo, un autógrafo firmado por él, donde me lo dedicaba. Puede haber sido el año 69. Ahí ya vino como Sergio Denis. Descendiente de alemanes del Volga, fue un cantor popular y prolífico, con diferentes etapas y una suerte de pareja. Hizo cover de los Beatles, compuso sus propios temas, la rompió con hits en los años 70, en los 80 y los 90. Grabó más de 60 discos. La melodía de uno de sus temas, Te quiero tanto, se corea en las hinchadas del mundo. La selección nacional campeona de 1986 se daba fuerzas para salir a la cancha con Gigante Chiquito. Salió con Susana Jiménez, fue hincha fanático de Racing, tuvo 3 hijos. Se compró un teatro y tuvo problemas de dinero con financistas. Estuvo 3 años sin voz porque se deprimió. Una exnovia lo engañó en un reality show. En el 2007 tuvo un paro cardiorrespiratorio que casi lo mató. Murió 13 años después tras caer de un escenario en Tucumán. Héctor Omar Hoffman Fenzel, el cantor preferido de Marusi, tenía 71 años. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los fans cuando los ídolos mueren? Porque una cosa es ser un simpatizante, alguien que gusta de la voz o de la música de un fulano o una fulana, pero otra cosa es el fanatismo. La espesura de la admiración es otra cuando nos armamos una historia propia alrededor del ídolo. Cuando de alguna forma nos inventamos una literatura personal que traspasa todos los límites del mero gusto. Nos sentimos afortunados, llegamos a pensar que la vida nos puso en el mundo para cruzarnos con el artista. Quizás Marusi haya pensado eso cuando 34 años después del café en el lago Pecuén, Sergio volvió a Huatraché. Una de las cosas que siempre me gustó de él es esa esencia de no olvidar su gente. Viste, a mí me gusta la gente sencilla, humilde. Y él no fue un artista que se olvidó de su pueblo y de su gente. Y la letra, claro. Yo tengo 66 años y vengo bien de la época romántica. Pude haber vuelto a ver algún espectáculo de él, no sé, cuando era ya famoso, pero bueno, una más del público y nada más. Sí, en el salón parroquial. Y que siempre me quedó el recuerdo que no estaba lleno el salón, que no había tanta gente. Y después de cantar, él fue a lo de Jorge Goné, acá a la esquina, a comer, a tomar algo, no sé. Y yo para esto había buscado y había encontrado aquel autógrafo con su foto donde me lo dedicaba, de cuando éramos jovencitas allá en Carué. Y dimos una vuelta con Silvia y Sergio Deni estaba como parado afuera en lo de Jorge Goné, en la vereda, ahí en la esquina. Y paramos con Silvia. Y con la misma humildad de cuando no era famoso, tan famoso, se puso a conversar con nosotras acá frente al mástil. Y yo llevaba el recuerdo de su foto y se la mostré. Y le conté de aquel café compartido, por supuesto. No se acordaba, que se podía acordar si aquella era una piba re jovencita y después cuando yo ya lo encontré, yo ya era una señora. Había pasado ya la vida. Cerca de la medianoche del domingo, Marusi me mandó los últimos mensajes que no eran audios, sino fotos. Encontré el autógrafo, dice a María Isabel, con cariño, Sergio Denis. No la vi, pero me la imaginé. La comisionista de Huatraché, con el autógrafo en la mano, dándole un beso, apretando la foto contra el pecho, como si fuera un adiós. Te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de la tormenta se va la nube. En surco de luz dorada se pone el sol y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.